Radio Ubrique. Deportes. Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes, en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Hoy vamos a seguir hablando de fútbol porque tenemos que repasar lo que dio de sí la undécima jornada de liga de la segunda andaluza femenina senior, que se disputaba el pasado fin de semana y que dejaba en Ubrique un duelo, la verdad, es igual entre el líder de la categoría, el invicto San Fernando Isleño, y el Atlético Curi, el equipo de nueva creación que este año pues está o ha iniciado su andadura en lo que es la competición de fútbol 11. Dos equipos con dinámicas totalmente opuestas, mientras que, como decimos, el San Fernando Isleño no ha perdido todavía ningún partido, solo ha empatado uno, ha cedido un empate en Guadalcacín, pues el resto de sus partidos no solo los ha sacado con cierta solvencia, sino que además casi siempre goleando a sus rivales. Por contra, un Atlético Curi que consiguió su primera victoria ante el Club Deportivo Benalup esta temporada y que el resto, los otros nueve partidos, que ha disputado, pues han contado por derrotas, una más abultada, otras menos, pero un equipo que todavía no termina de arrancar y fue el reflejo de lo que vimos el pasado domingo, en la mañana del domingo, en el Antonio Barbadillo. Derrota de las ubriqueñas por 0-10 en un partido en el que aguantaron la primera parte las arremetidas del equipo rival, pero en la segunda el equipo de Luis Miguel Fernández se vino abajo tanto física como anímicamente y, bueno, como muestra un botón, al descanso se fueron perdiendo 0-1 y ya en la segunda mitad, al final del partido, el resultado fue el 0-10 que acabamos de comentar. Pero hoy no solo vamos a hablar del equipo del Atlético Curi senior femenino. También queremos hacer referencia al inicio, al comienzo de la Liga Inclusiva, la Liga Andaluza Inclusiva o la categoría Andaluza Inclusiva a nivel de la provincia de Cádiz, donde este año, como ya saben, compite el Deportivo Ubriqueño, que debutó en esta jornada y lo hizo en San Fernando, que fue la sede de esta primera jornada, donde se midió a Guadalcacín y venció por 4-1. Recordar que el Deportivo Ubriqueño está encuadrado dentro de la tercera división andaluza inclusiva dentro de lo que es la provincia de Cádiz, junto a equipos como el Algeciras, el Sporting Conil, el Tiempo Libre, el Jerez Deportivo, el Club Deportivo Cadista de la Isla, Algeciras y Guadalcacín. Ese es el grupo donde finalmente ha quedado encuadrado el conjunto que dirige José Antonio García y que del que también vamos a hablar, al igual que vamos a hablar también de baloncesto, de lo que nos dejó la última jornada de liga en lo referente a los equipos del CABU. Sin más dilación, nos centramos ya en ese Atlético Curi San Fernando Isleño. Bueno, en lo que se refiere a la crónica de ese partido, poco podemos decir. Superioridad abrumadora de un San Fernando Isleño que venía a Ubrique como líder, o llegó como líder de la categoría de esta segunda andaluza femenina senior. Se ha mostrado como el equipo más fuerte hasta el momento, sobre todo a nivel goleador, no solo llevándose los 3 puntos, sino que, como ya decimos, es un equipo que gana y que además lo hace por una gran diferencia de goles a sus rivales. Es lo que hemos podido comprobar hasta esta undécima jornada en lo que llevamos de competición. Y bueno, pues no iba a ser menos, o se intuía que no iba a ser menos aquí en Ubrique cuando visitaba a un rival que está en la zona baja de la tabla clasificatoria y que, bueno, pues, perdón, en este caso era de esperar que sucumbiera ante el poderío del equipo Cañailla, ante el poderío de las isleñas. Para que nos hagamos una idea de digamos, la diferencia de nivel entre un equipo y otro, aparte de que ha ganado el San Fernando Isleño todos los partidos, a excepción de uno, que lo ha empatado, todavía no conoce la derrota, al igual que Guadalcacín, ¿eh? Que Guadalcacín tampoco conoce la derrota, pero ha empatado dos partidos, uno más que el San Fernando Isleño. Uno de esos dos partidos es precisamente el enfrentamiento entre ellos. Pero lo decimos en el apartado goleador. El equipo de San Fernando Isleño, en 10 partidos que ha disputado, en 11 partidos, perdón, que ha disputado, ha marcado 50 goles y ha encajado 5. El Atlético Curi ha marcado 6 y ha encajado 48. Vemos que son, podemos decir que cifras inversas, ¿no? En cuanto a goles logrados y encajados. Así que venían con dinámicas totalmente opuestas y lo que se esperaba, pues, fue un resultado de estas características. Y hay que destacar, hay que alabar la primera parte que hizo el Atlético Curi, porque ante este potencial aguantó las arremetidas del equipo isleño. En la primera mitad, desde un comienzo, el conjunto briqueño se replegó atrás. El objetivo, la idea era competir, simplemente intentar competirle al rival y que el equipo no se viniera abajo a las primeras de cambio. Aguantó toda la primera parte, los primeros minutos, como decimos, el equipo isleño intentaba infructuosamente llegar a la meta del Atlético Curi. Lo hizo pues con un 2, 3, 4 tiros lejanos, pero sin fuerza, centrados, fácil para Mari Carmen Pérez, la portera del Atlético Curi. Pero ya en el minuto 12, en un balón robado en el centro del campo y una buena combinación, Silvia Martín ponía a su equipo por delante, conseguía el 0-1. Parecía que a partir de ahí iba a cambiar el partido, porque, insistimos, el Atlético Curi estaba muy cerrado atrás, intentando no dejar espacio, no dejar hueco a su rival, pero el guión no cambió, las ubriqueñas no se vinieron abajo, siguieron con ese plan y así aguantaron toda la primera mitad. El conjunto isleño no fue capaz de volver a perforar la portería del Atlético Curi. Si se llegó al descanso, había que seguir con el mismo trabajo, mucho derroche físico también del Atlético Curi, hay que decirlo, y un derroche físico que le pasó factura en la segunda parte. Nada más arrancar, de nuevo Silvia Martín conseguía el 0-2 y a partir de ahí se cayó el Atlético Curi como un castillo de naipes, tanto física como anímicamente, y allá fueron cayendo los goles, en el 54, en el 58, en el 65, en el 70, 72, 76, 80 y 86, hasta completar el 0-10. Es decir, que el Atlético Curi trabajó muy bien defensivamente en la primera mitad, pero obviamente adelante su presencia fue nula, no pisó el área visitante. La segunda parte tuvo algún acercamiento, hubo algún tiro tuvo, que creo que fue en una ocasión cuando tuvo que intervenir la portera visitante, pero poco más, solo un tiro a puerta. La verdad que en el apartado ofensivo pues todavía tiene muchas carencias el Atlético Curi. Nosotros, tras el partido, pues pudimos hablar con los protagonistas, tanto con Manu Saiz, que es el entrenador del San Fernando Isleño, como con Luis Miguel Fernández. Para Luis Miguel, pues había visitado Ubrique, el mejor equipo de la categoría, y eso se notó sobre el terreno de juego. Insistía en que, bueno, el equipo había competido, pero que ya a raíz del 0-2 ya se vino abajo y fueron llegando los goles. Destacó el potencial de su equipo, decía pues que era un equipazo, todas iban de cabeza muy bien, le pegaban muy bien a puerta, buscan huecos, paredes, abrían los espacios a las bandas, y en cambio el Atlético Curi pues hizo lo que pudo en ese primera parte. Reconocía que quizá la asignatura pendiente para el Atlético Curi es mejorar sobre todo es la llegar a puerta, a puerta rival. Le falta eso al equipo, y sobre todo el aguantar no solo 45, sino intentar aguantar físicamente los 90 minutos. Insistió en que hay que seguir trabajando y sobre todo mirando ya de cara a la próxima temporada, aprovechar esta para coger la experiencia que el año que viene le sirva, pues para que el equipo dé un pasito más. Hablaba eso de las carencias de su equipo, de lo que todavía, de lo que ha mejorado, pero sobre todo de lo que todavía le hay que mejorar. E insistía en que sobre todo, bueno, defensivamente el equipo estuvo bien en la primera mitad, ya decimos, se ha notado la mejoría, pero que detalles como el juego aéreo todavía no lo han asimilado la jugadora. Y arriba, pues, le falta gente, es lo que nos comentaba, le falta jugadoras que le peguen a puerta y que marquen la diferencia, que den un dribbling, etcétera, etcétera. Según el equipo tiene mejoría, tiene mucha mejoría, pero tienen que empezar ya pues a intentar solucionar las carencias que presenta en los partidos. Escuchamos a Luis Miguel Fernández. Y nos encontramos ahora con Luis Miguel Fernández tras este partido ante el San Fernando Isleño. Luis Miguel, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, se ha caído por goleada, entiendo, por lo que ya habéis podido comprobar, por los rivales que se habéis medido ante uno de los mejores equipos de la categoría, ¿no? Sí, yo creo que el mejor equipo que ha pasado por aquí, no en vano van los primeros, ¿no? Con esa diferencia de goles a favor y en contra muy poco llevan. Entonces no le hemos sacado cara el primer tiempo, hemos competido un poquito, pero ya a raíz del segundo gol el equipo ya se vino abajo, tanto físicamente como anímicamente. Entonces, bueno, han venido los goles uno tras de otro y ya no podíamos más con el equipo. Claro, estamos hablando, podemos decir, que de dos equipos de ligas diferentes, ¿no? Objetivos diferentes de temporada y planteamiento totalmente diferente, ¿no? Por supuesto, uno está arriba para intentar ascender, lo has visto, tiene un equipazo donde van todas de cabeza muy bien, donde le pegan a puerta de escándalo, donde buscan huecos, buscan paredes, abren a los espacios de las bandas. Y bueno, el nuestro, pues como te he dicho antes, hemos hecho todo lo que hemos podido en el primer tiempo. Nos falta esa asignatura de llegar a puerta. Tenemos que intentar de mejorar ese aspecto. Y bueno, y competir más los 90 minutos. Los partidos no son 45 minutos, sino los 90 minutos. Y bueno, tú sabes, ¿no? No sé si lo hemos comentado antes. Campo muy grande, muy amplio, donde nosotros todos los entrenamientos, igual que la mayoría de los equipos de Ubrique, pues juegan en medio campo, ¿no? Entonces, al verse así en un partido, pues crean más espacio, no se apoyan mucho en la jugada. Pero bueno, esto es lo que hay, Jesús. Y bueno, seguiremos hasta que ellas quieran. Cuando ellas decidan, pues ya sabes. Pero vamos, de momento bien con todas, ¿no? Porque hay que seguir trabajando y que mejoren, como yo lo hablé antes del partido, de cara a la próxima temporada, donde ya tendrá más experiencia, donde vendrán otro tipo de jugadoras que puedan competir, que puedan hacer la temporada 22-23, pues 23-24, pues una buena campaña. No obstante, partidos como el de hoy se esperaba. Principio de temporada, sí. Sabéis que ibais a tener que enfrentarse a equipos muy superiores, que tienen una trayectoria, que tienen de superior dentro categoría. De lo que cabe, esto se podía prever, ¿no? Podía ocurrir, no todavía. Por supuesto, son gente que están escogidas, San Fernando muy grande, aunque tiene otro equipo, pero son gente que están muy escogidas y que tienen un grandísimo equipo. Esperemos que los equipos que se midan con nosotros a nuestro nivel, pues podamos hacerlo mucho mejor, pero con estos equipos es imposible tanto en la preparación física como en la técnica como en la táctica, es muy difícil, lo sabíamos, pero bueno, ahí estamos y vamos a seguir hasta que esto termine. De hecho, Luis, el planteamiento hoy que me comentabas antes del partido era intentar competir, ¿no? Intentar competir en todo momento y aguantar hasta que puedan. De hecho, lo hemos hecho, valga la redundancia, en el primer tiempo, pero ya después las fuerzas se vinieron abajo. La niña, como te he dicho antes, anímicamente se desmoralizan cuando le hacen un gol, que la mayoría de los goles que han marcado son por errores nuestros, no aciertos de ellas. La hemos dejado chutar, tiene un buen golpeo de balón. Y bueno, y de aquí sobre todo agradecerle a la portera nuestro la ayuda que nos está haciendo, porque es una buena portera, ¿no? Y el sacrificio de venir de Jimena aquí a estrenar, y después los domingos, ¿no? O sea, tiene mucha fuerza de voluntad y una capacidad de trabajo enorme. No en vano ella hace carreras por la sierra y por todo eso, y se ve que está bien. Ha faltado, como todos sabemos, le falta un poquito de balones aéreos, no tiene un buen detén, pero se porta muy bien. Ella viene a entrenar, como ya te digo, y balones, y para balones, ¿no? Si no tenemos portera, no hubiesen metido muchos más goles. Me quedo sobre todo con lo anímico, porque ha sido el segundo gol y ha sido evidente. Un error cómo nuestro. Se ha caído el equipo, se ha venido abajo. Una jugadora nuestra que intentaba progresar conduciendo el balón en vez de apoyarse, y lo pisó, no sé, o se la quitaron, y de ahí vino el segundo gol. Y ya posteriormente, pues el equipo ya se vino abajo, ya empiezan. No estamos preparados todavía para sufrir, aunque nos metan dos o tres goles, y lo hablo y lo comento con ella. Pero todavía tenemos que, aunque no goleen, tenemos que seguir peleando y luchando y crear buena imagen de cara a la afición que vienen a vernos, ¿no? Yo sé que es muy duro, que esto a todos los equipos les pasa, hasta los de la élite, pero tenemos que mejorar en ese aspecto. Esperaremos que todo mejor, pero sobre todo arriba no defender, podemos defender bien, aunque falta algunos detalles como el juego aéreo, pero arriba nos falta mucha gente que sean, que tengamos dos como ella, que den un drible, que le peguen la puerta con potencia. Eso no lo tenemos nosotros, entonces tenemos que mejorar o buscar gente ahora en la segunda parte, nos pueden ser una mano en ese aspecto. Estamos ya a mediados de noviembre, mediados finales de noviembre. Se hablaba de que quizás ya en este mes ya se podía ver brotes verdes en el equipo. ¿Cómo ven la situación? ¿Cree que todavía os queda trabajo? Sí, he estado comentando ahí con el entrenador, que bueno, con uno de los entrenadores de Urique, que el equipo tiene mejoría. Zabala, que no ha jugado nunca y por lo menos están ahí, compite, pero no. Los brotes verdes que podía haber en esta temporada fue. Hubiese sentido eso, mejora en lo técnico, que trabajamos mucho durante dos semanas de aspecto. Estamos trabajando un poquito más lo físico, pero todavía tenemos muchas carencias en todo aspecto. Si tú has visto el partido, y si has visto otro partido, los controles, las entregas, de cabeza vamos mal, todos son ventajas para el contrario, entonces nos cuesta mucho trabajo de poder progresar en ese aspecto. Que esto le sirva a esta temporada de transición, como ya también lo hemos comentado en otras ocasiones, que el año que viene pues intente de competir más y de hacer mejor las cosas. No obstante, desde el primer partido de liga, este que es el undécimo, en algo ha mejorado el equipo, ¿no? Sí, bueno. Digo que todavía tiene mucho margen de mejora. Margen de mejora, pero se ha notado ya. Exacto, un momento. Nos falta mucho, porque es que tampoco lo trabajamos en exceso, ¿no? Nos falta mucho las ayudas, le damos mucho hueco en el centro de campo, quizá porque estemos físicamente, no estemos muy bien, ¿no? Y nos falta mucho la ayuda de la media a la defensa, las permutas, las coberturas. Han rematado cinco veces sola ahí delante de nuestra portera, y nos falta corregir mucho esos aspectos. Se pueden corregir, por supuesto, pero si a la jugadora le da miedo darle al balón de cabeza, el que venga por arriba espera que caiga para dar al pie y tiene más posibilidades de fallar, porque hay menos superficie de contacto que con la cabeza. Para los aéreos hay que saltar. Y entonces, pues eso pues, intentaremos ir mejorándolo. Depende también de ella, ¿eh? Depende de ella que quieran mejorar ese aspecto. Pero ya los entrenamientos lo vemos también. Si le da miedo de darle de cabeza al balón, que si los balones están muy duros, que si esto, pues entonces. Ella le teme a ese aspecto, ¿no? Entonces, cuando viene un balón de arriba, pues lo primero que hace es dejarlo botar o dejarla pasar, y así nos han cogido un par de veces en los saques de portero, en el contraataque, y no lo hemos podido solucionar. Pero vamos, esperemos que sigamos así, ¿no? Los entrenamientos, ahora con el parón de Navidad podemos también dedicarlo más a ese aspecto, ¿no? En la táctica, en esos balones, trabajamos en defensa, que lo hacemos, pero no con esa con esta capacidad de hacerlo que durante un partido, ¿no? Tenemos que mejorar todos estos aspectos, y a ver si poco a poco vamos mejorando. Esperemos, ya te he dicho que depende mucho de ella también. Si ellas nos quieren, difícil es. ¿Y cómo las ves a ellas de ánimo a esta altura? También, es un grupo muy bueno. Un grupo te lleva ella muy bien. Como en todas las grandes familias, pues hay cosillas, pero vamos, se ven un grupo que están muy unidas, muy juntas y que se animan en todos los aspectos. Ellas, entre ellas se llevan muy bien, muy bien. Luis, muchas gracias. Gracias a ti. Vale, gracias, hombre. Ahí quedaban las palabras del entrenador del Atlético Curiseñor femenino. Por su parte, el técnico del San Fernando Isleño, Manu Saiz, pues se mostró satisfecho con el partido que había realizado su equipo. Nos comentaba que más o menos era lo que se esperaba, un Atlético Curi replegado atrás, intentando no dejar espacio al equipo rival. Decía que en la primera parte le costó a su equipo, que había sido muy impreciso, pero que ya en la segunda y a partir del segundo gol, haciendo una serie de retoques en vestuario, pues el equipo ya se tranquilizó, empezaron a jugar con pausa, a elaborar bien la jugada, y bueno, el fruto de todo ello pues fue ese resultado abultado. Alabó el trabajo del Atlético Curi en el aspecto defensivo en la primera mitad. Comentaba pues que se le habían puesto muy difícil y que en esa segunda parte quizás ya, sobre todo, el físico les pesó mucho y fue cuando ya bajaron un poco los brazos. Nos decía que obviamente los dos equipos corresponden a ligas diferentes, que el suyo, el objetivo es intentar pelear por la liga, por los playoffs, y que en referencia a equipos como el Atlético Curi, pues comentaba que sería a final de temporada cuando habrá que hacer un balance, un estudio, una valoración de lo que se ha hecho, de cómo se empezó en pretemporada y cómo se ha terminado, independientemente de la posición que ocuparán en la tabla clasificatoria. Escuchamos la palabra de Manu Saiz. Bien, estamos ahora con el técnico del San Fernando Isleño, con Manu Saiz. Manu Saiz, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y nada, goleada que creo que entraba dentro del guión de lo que se esperaba, viendo el potencial de ambos equipos, ¿no? ¿Y cómo estáis sobre todo vosotras? Sí, la verdad que bueno, que esperábamos un poco el partido que ha planteado el Atlético Curi, un equipo replegado atrás, que no nos dejara espacio. Y es lo que hemos trabajado durante la semana, jugar rápido para crearnos espacio. Y en la primera parte nos ha costado, hemos sido muy imprecisos a la hora sobre todo de finalizar las jugadas. Y la segunda parte, pues bueno, haciendo retoques y diciendo a las chicas que se tranquilizaran, que jugaran con pausa, que elaboraran bien la jugada, ha venido el resultado un poco abultado, pero bueno, esto es fútbol y la verdad que el trabajo que han hecho el Curi en el primer tiempo defensivamente ha sido muy bueno, no lo ha puesto muy difícil, pero la segunda parte ya también el físico se ha notado, ya han bajado un poco los brazos y ahí, pues bueno, hemos sido superiores. Sobre todo se ha notado eso, ¿no? el físico, que vemos que el San Fernando Isleño está en un momento dulce, ¿no? Sí, aparte, bueno, trabajamos todas las semanas para eso, para no bajar la intensidad independientemente del rival, porque ningún partido, como nosotros decimos, es fácil. Hay que competirlo, hay que jugarlo, y a veces te salen bien las cosas y otras veces, pues como nos pasó la semana pasada, que ganamos 1-0 contra el Doña Blanca, pero que sobre todo eso, esta competición, nosotros que la conocemos, sabemos que el físico te marca mucho al final de los partidos. Si tu equipo físicamente aguanta 75-80 minutos, tienes mucho ganado. Y es lo que hoy ha pasado. Curi ya en minuto 20 de la segunda parte, las chicas ya apenas corrían, estaban ya bajando los brazos y se ha notado. Podemos decir que eran dos equipos de ligas distintas, ¿no? Un equipo de reciente creación, luchando ahí para establecer o para crear unas bases sólidas para años posteriores, adaptándose a la categoría. Y ustedes, que tenían un equipo muy trabajado y se ha visto que muy compensado, muy equilibrado, lleváis tiempo con ellos, supongo, ¿no? Bueno, nosotros también somos equipo de nueva creación. Lo que pasa que bueno, que mi bagaje en el fútbol femenino, yo durante 5 años he sido seleccionador provincial, entonces bueno, tenía una base de datos amplia donde poder surtirme de futbolista y sobre todo encadenarle con el proyecto que se ha creado en el club, proyecto ambicioso, serio, y donde claro, nosotros la meta es intentar pues estar lo más arriba posible. Si podemos ganar la liga, mejor, y jugar el playoff, esa es la consigna del club. Y el Atlético Curi, bueno, es un equipo nuevo que tiene que seguir trabajando. Yo siempre se lo he dicho a todo el equipo, independientemente del resultado, todo el mundo sale a ganar, claro está, pero al final de la temporada lo que tienes que hacer es una valoración del trabajo, de cómo empezaste la temporada o la pretemporada y cómo has dejado al equipo. Si ves que hay una evolución, hay que sentirse satisfecho, quedes el segundo, quedes el último. Hay que mirar eso en el trabajo del día a día y sobre todo en la mejoría, y ojalá pues el Okuri sea un equipo que dure en el tiempo y no sea de estos pasajeros de que salgo este año y para el año que viene ya desaparezco. Entiendo que es muy complicado sacar equipos senior femenino en pueblos, ¿no? Donde está limitado, digamos, por la disponibilidad de jugadoras, y que ya el hecho de tener un equipo en competición ya es un éxito, ¿no? Sí, lo tenemos complicado nosotros, y estamos en San Fernando y tenemos localidades cercanas, por el puerto, Chiclana, Puerto Real, Cádiz, pero tenemos que luchar contra el Cádiz, que está en una categoría superior. Entonces, si ya para nosotros es complicado, para un equipo sobre todo de la sierra, donde hay tanta distancia geográfica entre los pueblos, pues más todavía. Por eso yo, cuando veo un equipo como ellos, con 18 o 19 jugadoras, es de alabar. Ya te lo he dicho antes, independientemente de que queden últimos, queden segundos, lo importante es que vean la evolución, la progresión, y sobre todo que ellas disfruten. Llevamos 11 jornadas y bueno, pues estáis en lo más alto de la clasificación. ¿Cómo valoraría este arranque liguero? Pues la verdad que muy bien. Cuando tú comienzas la temporada a planificarla, ves el calendario, ves que te toca un calendario al principio un poco más fastidioso, y de momento pues lo estamos sacando todo bien. El único empate en Guadalcacín, que para nosotros no sintió muy bien, porque Guada es un grandísimo equipo y es el que creo que va a estar luchando con nosotros de tú a tú para el campeonato. Y de momento eso, los pies en el suelo, seguir trabajando. Ahora tenemos una semana de descanso, de impasse. Bueno, bajaremos un poquito la intensidad del entrenamiento también para recuperar a la futbolista. Y una vez que pase esta semana de descanso, ya pensar en el siguiente partido, que es el Benalú. Igual, ponerle las mismas ganas, la misma intensidad para seguir ahí arriba y ponérselo difícil a los equipos que vienen por detrás nuestras. Lo que se refiere al partido de hoy, como tú decías, la primera parte ha sido ahí con el equipo rival más encerrado. Os ha costado, ¿no?, encontrar quizá la portería rival, pero en la segunda parte se habéis desatado, el equipo ha tocado, ha abierto las bandas, se nota que juega bastante bien. Sí, a ver, yo cuando confecciono el equipo, pues claro, intento amoldar la futbolista al estilo que yo pretendo, ¿no? Quiero un estilo de juego vistoso, que tengan proyecciones por las bandas, mucha movilidad. Y la primera parte nos ha costado. Es verdad que hemos tenido ocasiones de gol, pero como yo siempre lo he dicho, hemos disparado al muñeco y así es muy complicado. Ya la segunda parte, con más serenidad, el bajón físico también del Atlético Curi, que nos ha dado esa facilidad, y la certeza que no hemos tenido en la primera parte, pues la verdad que estoy muy contento con el trabajo que han realizado las chicas. ¿Estáis algo confiado en la primera parte? No, confiado no, porque he sacado el equipo base, solamente ha habido tres modificaciones con respecto al equipo que suele salir de inicio por motivos de que no han venido a entrenar a lo mejor un día a la semana, y también hay que también darle un premio a las jugadoras que tienen constancia en los entrenamientos. Hemos salido con todo, confianza. Además, yo allá siempre se lo digo, que confianza ninguna. Confianza cuando vayamos ganando 6-7-0, que ahí sí, ya te puedes relajar un poquito, pero tienes que salir al partido desde el minuto uno a darle intensidad y a resolver, para después no pasar esos agobios que, por ejemplo, hemos pasado la semana pasada. Uh-huh. Nada, muchas gracias y enhorabuena por la a ustedes. Bueno, repasamos lo que ha sido esta undécima jornada de la segunda andaluza femenina senior. Estos fueron los resultados: Bolivia 5, Barbate 1, Atlético Saluqueño 0, Safa San Luis 2, Atlético Curi 0, San Fernando Isleño 10, Doña Blanca 0, Cádiz 1, Escuela Bahía San Fernando 0, Ciudad de Cádiz 2, Jerez Feminas 2, Algeciras 4, Guadalcacín 3, Juventud Chiclana 1 y Arcos Club de Fútbol Academy 2, La Salle 2. San Fernando Isleño líder, 31 puntos, 26. Tiene Guadalcacín, 24 Safa San Luis, 22 Algeciras, 23 Atlético Saluqueño, pero con peor, coeficiente, ¿no? Por haber disputado un partido más que el Algeciras, por ejemplo. 19 Doña Blanca, Cádiz 18, 16 La Salle, 15 Jerez Femina, 12 Juventud Chiclana, 11 Arcos Club de Fútbol de Academia, 10 Barbate, 9 Bolivia, 9 Escuela Bahía San Fernando, 3 Atlético Curi en la 15ª posición, 3 Ciudad de Cádiz y cierra la tabla Benalup con 0 puntos. La próxima jornada no será este fin de semana, sino que habrá que esperar ya hasta el 6 de diciembre, es decir, ya metidos en un día festivo entre semana, el martes 6 de diciembre, en el que el Atlético Curi volverá a jugar aquí en casa y se medirá al equipo que está justo por detrás de él en la clasificación y con el mismo número de puntos, el Ciudad de Cádiz. Veremos si es capaz de sumar su segunda victoria el conjunto ubriqueño. Dejamos la segunda andaluza senior femenina y nos vamos a quedar con una categoría que cuya competición arrancaba este fin de semana, la andaluza inclusiva de Cádiz, en concreto la tercera división andaluza inclusiva, en la que el Deportivo Ubriqueño se enfrentó a Guadalcacín y terminó llevándose la victoria por 4-1, un partido en el que Santiago Sánchez Ramos consiguió 2 de los tantos del Deportivo Ubriqueño y Francisco Román Espejo los otros 2. Es decir, hubo bigoleadores en este partido en el que el Deportivo Ubriqueño se presentó con los siguientes jugadores: Cristóbal Oñate, Domingo Jesús Bautista García, Santiago Sánchez, Juan Carlos Alconchel, Grezel Bidney Paniagua, Elisa Isabel Domínguez Jiménez y Francisco Román Espejo, todos ellos dirigidos por José Antonio García como entrenador y José Antonio Fernández como delegado de campo. En esta primera jornada, que por cierto se disputó en San Fernando, fue la sede. Ya saben que las jornadas tienen sede, no se juegan en casa y fuera, sino una sede semanalmente. En este caso le tocó a San Fernando. Y los resultados de los partidos fueron los siguientes: Algeciras C, 4, Algeciras D, 1. Club Deportivo Cadista de la Isla 2, Sporting Conil B 3 y Jerez Deportivo Fútbol Club B 2, Tiempo Libre B 2. Algeciras C es el líder con 3 puntos, los mismos que el Deportivo Ubriqueño, que se coloca en segunda posición tras la disputa de esta primera jornada, y Sporting Conil B, que también tiene 3 puntos. En este caso, un punto para Tiempo Libre y Jerez Deportivo, ambos equipos B, Tiempo Libre B y Jerez Deportivo B, que empataron, y 0 puntos para Club Deportivo Cadista de la Isla, Algeciras y Guadalcacín. La próxima jornada, jornada 2, tendrá lugar este próximo fin de semana. Se va a disputar en Cádiz, en la capital provincial, y el Deportivo Ubriqueño se medirá en esta ocasión al Sporting Conil B. Pues bueno, algo de lo que nos congratulamos, que por fin arranque este andar esta liga inclusiva, que bueno, pues parece que tiene muy, muy buena pinta, porque al final sí cuenta con un número interesante de equipos, y en este caso pues va a contar con, como decimos, con un calendario que arrancaba este fin de semana. Es decir, este 13 de este 20 de noviembre, y bueno, pues ahora habrá que ver bueno, van a jugar una semana. Empezó, en realidad pone aquí que empezó el día 13, pero bueno, en este caso habrá que ver el partido. En realidad, al menos el de Deportivo Ubriqueño se jugó el sábado. Decimos, arrancó el sábado. Tiene la segunda jornada prevista para este próximo fin de semana, 27. Luego habrá un fin de semana de descanso. Llegará el día 11, el 18. En definitiva, una competición que va a estar disputándose hasta el mes de mayo. Así que va a constar de 14 jornadas que se van a ir repartiendo entre los fines de semana. No habrá todos los fines de semana, pero en su mayoría habrá jornada con estos equipos de la liga inclusiva. Bueno, ya antes de despedirnos vamos a hacer una referencia al baloncesto, como no puede ser de otra manera. Comenzamos con la categoría junior masculino. Nueva victoria del Cabu, que sigue invicto en su competición, en la competición B, la categoría junior de competición B. 5 de 5 lleva, nada más y nada menos, que el equipo de Paco Ruiz y de Pepe Domínguez. 58-63 fue el resultado de este partido que disputaron en Cádiz ante el San Felipe Neri, donde en el apartado anotador destacó Juan Suárez con 22 puntos, 20 para Manuel Gómez, 6 para Pablo Domínguez, 4 para Marcos Canto y otros 4 para Matías Rubiales. La jornada nos dejó los siguientes resultados: DKV Jerez 98, Club Baloncesto Cádiz 50, Club Baloncesto San Fernando Carpe Diem 18, Fisiomédica Aquos Club Baloncesto Cimbis 126, Easy Cárnicas El Alcázar 72, K3 Asesores UDEA 39. ¿Cómo está la clasificación? Pues sigue encabezada, como decimos, por el Cabo con 5 de 5, 4 victorias y 1 derrota para Fisiomédica Aquos Cimbis y TKV Jerez Blanco, 3 victorias y 2 derrotas para San Felipe Neri, 3 victorias y 1 derrota para Cárnicas El Alcázar de Alcalá, 2 y 3 para K3 Asesores UDEA y 1 victoria y 3 derrotas Chipiona Gimnástica, Chiclana Básquet y Club Baloncesto Cádiz. 5 derrotas para Club Baloncesto San Fernando Carpe Diem. La próxima jornada, la de este fin de semana, se va a disputar obviamente, pero en ella al Cabo le toca jornada de descanso, por lo tanto no disputará partido este fin de semana. El resto de categorías, pues en la categoría cadete masculino, el Cabo cayó por 136 a 19 ante el Club Baloncesto Puerto Real. Una victoria holgada del conjunto puertorrealeño, conjunto local, que además es el líder invicto de la categoría. Resultado: Gimnástica Portuense 45, DKV Jerez Amarillo 56, Nebreda Mergablo 85, Venta Cruces de los Santos Alcalá 50, Cádiz Club Baloncesto Gades 29, Club Baloncesto San Fernando Tica Sur 60 y Club Baloncesto Algeciras 53, Arcos 35. Puerto Real líder con 4 victorias en 4 partidos, igual que Nebreda Mergablo de Conil, 3 y 1 para Tica Sur, 2 y 2 para Venta Cruces de los Santos Alcalá, DKV Jerez Amarillo y Algeciras. Una victoria y 3 derrotas para Gades, Gimnástica y Arcos, y 0 victorias, 4 derrotas para el Cabo. Un Cabo que se enfrenta en esta próxima jornada, en la quinta, este fin de semana, al Club Baloncesto Algeciras. El infantil femenino, el Cabo infantil femenino, tampoco pudo conseguir la victoria este fin de semana. En este caso, pues cayó ante el conjunto de la Gimnástica Portuense por 21 a 38. La jornada nos dejó estos marcadores: Dental Conil Mergablo 70, Arcos 30, Jerez Club Deportivo 11, DKV Jerez 37, Candray 40, Cádiz Club Baloncesto Rojo 25 y Club Baloncesto Algeciras 39, Cádiz Club Baloncesto Gales 71. El Cádiz Club Baloncesto Gales líder con 3 de 3 junto a Dental Conil Mergablo y Gimnástica Portuense. 3 partidos, 3 victorias para cada uno de ellos, 2 victorias y 1 derrota para Algeciras, 1 y 2 para Cabu, Cádiz Rojo y DKV Jerez Amarillo, además del Candray Negro, 3 derrotas para Arcos y Jerez Club Deportivo Baloncesto. La próxima jornada el Cabu viaja a Cádiz. Y por último el mini femenino, mini básquet femenino, cayó por 20 a 41 y ante el conjunto de la Unión Linense de Baloncesto. Otro resultado: de DKV Jerez 2013 15, Puerto Real 51, San Felipe Neri 2012 22, DKV Jerez 33, San Felipe Neri 2013 19, Candray 46 y bueno, y ese Cabo 20, Unión Linense de Baloncesto 41. DKV Jerez y La Línea son los líderes con 3 de 3, 2 y 1 tienen Puerto Real y Candray, una victoria y 2 derrotas para San Felipe Neri 2013 y Cabo, y 3 derrotas para San Felipe Neri 2012 y DKV Jerez 2013. El Cabo viaja a Puerto Real porque se mide en esta próxima jornada, que no será este fin de semana, sino el 4 de diciembre, al Candray de primer año. También jugaron los equipos Premini, pero ya saben que, bueno, en lo que se refiere a la competición Premini, pues no hay resultados numéricos, podemos decir. Es una competición en la que no se encuentran las victorias y las derrotas. Por lo tanto, jugaron el Premini femenino, lo hizo en San Fernando ante Cimbis, y también jugó su partido el Premini mixto en Ubrique ante la Gimnástica Portuense. Con esto nosotros nos despedimos. Volveremos mañana a eso de las 6 de la tarde. Se quedan ahora con los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde. I just wanna fight like everyone else.